Egunon, guztioi, buenos días, ongi, torri, bienvenidos, bienvenidas aquí a Berrión, el magazine informativo de Berriozar y Ratia. Estamos emitiendo en directo desde Artecale número 14 aquí en Berriozar. Hoy es viernes 24 de junio del 2011. Este es nuestro Berrión número 12 y acabas de sintonizar el 100.8 de la FM. Y la verdad es que el día está bastante despejado, tenemos ahora mismo 15 grados en la calle. Os recuerdo nuestro teléfono, que es el 948-06-5599, por si queréis llamarnos, pues no sé, para darnos vuestra opinión, contarnos alguna noticia de última hora. También tenéis un email, que es berriozarirratia@gmail.com. Hoy tendremos con nosotras a Pilar Hurtado, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, que nos contará las claves del 10º concurso de fotografía que cada año organiza el área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. Hoy es el último día para presentar vuestras fotografías. También hablaremos del concurso de música Berry Rock 2011 de Berriozar y, por supuesto, de muchas más cosas. Ya sabéis que realizamos este magazine informativo todos los lunes y viernes en castellano y los miércoles en euskera con Chari Eleta. Este mismo magazine podéis escucharlo a lo largo del día de hoy en tres horarios diferentes: a la 1 del mediodía, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Os recuerdo también que en la web eguzquiplaza.net tenéis siempre los programas que hacemos aquí. Nuestro Berrión siempre está colgado en esa página, o sea que podéis escucharlo cuando queráis. Pero antes de estos y otros contenidos, comenzamos con los titulares más destacados de la semana aquí en Berriozar y Ratia, la radio de Berriozar y de quien quiera escucharnos, por supuesto. Saludos cordiales de Aintzane Castillo. Comenzamos. El número de desahucios desciende un 50% en el primer trimestre de 2011. La crisis económica muestra signos tímidos de estabilizarse, al menos en los juzgados navarros. El síntoma más positivo es que las ejecuciones hipotecarias, los desahucios, que el año pasado alcanzaron a 693 familias, cayeron casi un 50% en el primer trimestre de este año, 165 frente a 309 del año pasado. Los despidos que llegaron a juicio, por su parte, se mantuvieron estables, afectando a 298 trabajadores por los 269 del año pasado, y la misma tónica experimentaron los juicios monitorios, reclamaciones de cantidades, 2.842 este año por las 2.729 de 2010. Sin embargo, como dato negativo, los concursos de acreedores presentados por las empresas siguen con su tendencia alcista. Hasta la semana pasada se habían presentado 53 por los 44 del ejercicio anterior en las mismas fechas. Yolanda Barcina, presidenta de Navarra, con los votos de UPN y PSN. La líder regionalista recuerda a Navay que UPN ha ganado las elecciones y critica que Bildu no ha condenado la violencia. Rechaza que el PP navarro critique el acuerdo entre regionalistas y socialistas cuando en Euskadi el mismo apoya al PSE. Barcina basa su discurso de investidura en la austeridad, la contención del gasto y la generación de empleo, y asegura que quiere ser la presidenta de la democracia y la libertad. El Museo de los Sanfermines será el buque insignia del turismo navarro. Un estudio plantea que la cuenca se abastezca de Itoiz para mejorar el estado de Larga. Navay pide a la Mancomunidad información sobre este documento de trabajo del H. La Mancomunidad asegura que para nada se ha propuesto un replanteamiento en Euge y que estarían en contra de ello. Mancomunidad destina 860.000 euros más al transporte. La Asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha aprobado una modificación presupuestaria de 860.000 euros que se destinará a sufragar los costes y el mantenimiento del servicio de transporte urbano comarcal. Visibles, diversex y saludables, lema del Día del Orgullo Gay en Pamplona. El 28 de junio tendrá lugar el Día del Orgullo. Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales y queers forman la asociación LGTBIK. Aquí en Iruña, bajo los lemas visibles, diversos y saludables, Igoragu eta gure gorputzak. Amedna impulsará la conciliación y el reconocimiento de las empresarias, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la orientación de las asociadas, la visibilización y el reconocimiento del papel de las mujeres empresarias y directivas en Nafarroa y el crecimiento de la asociación son los cuatro ejes sobre los que trabajará Amedna durante este año. Así lo han aprobado en su Asamblea General las socias de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Nafarroa, cuya Junta Directiva preside por María Victoria Vidaurre, ha destacado que el objetivo general de la asociación para este 2011 es llevar a cabo un crecimiento paulatino afianzado en las necesidades reales aún más en tiempos de crisis. Educación destina 838.152 euros a la mejora de la eficiencia energética de 26 centros públicos. Las obras consistirán en la sustitución de la carpintería exterior, la adaptación de la sala de calderas, la reforma de la cubierta, la renovación de luminarias, la mejora del aislamiento de la fachada y la instalación de sistemas de climatización, entre otros. El proyecto Arco de venta directa de alimentos se extiende a toda Nafarroa. El proyecto Arco Agricultura de Responsabilidad Compartida de Venta Directa, impulsado por EHN, se va a extender por toda Nafarroa, así lo anunciaron varios miembros del sindicato, Joseba Echarte e Ignacio Gil, miembros de la Ejecutiva, y Rubén Osés, técnico en la oficina de Estella y coordinador de este proyecto. La iniciativa se puso en marcha a comienzos de año en Tierra Estella y ante la aceptación que ha tenido EHN, ha decidido transportar el modelo a otras zonas de la comunidad foral. Los bomberos intervienen en Berriozar, según informa el gobierno de Nafarroa, debido a la fuerte tormenta registrada este miércoles a las 8 y 5 de la tarde. El servicio de bomberos de la ANE tuvo que achicar agua en un bajo situado en el número 21 de la calle San Agustín de Berriozar. Según los datos de las estaciones meteorológicas del gobierno de Nafarroa, a las 9 de la noche se recogieron 11,9 litros por metro cuadrado en Iruña. La noche de San Juan se celebró en tres lugares de Berriozar. El Ayuntamiento de Berriozar habilitó tres lugares diferentes para el encendido de las hogueras tradicionales de la noche de San Juan. El aparcamiento de grava de la Plaza Euskal Herria, la zona dotacional situada detrás de las viviendas amarillas de calle Eunsasi de Artiberri 2 y el Parque del Casco Viejo. El colectivo de personas en paro convoca una manifestación para este sábado que saldrá a las 6 de la tarde desde la antigua estación de autobuses. Con el lema "Vuestra crisis, nuestra miseria, no a los recortes sociales", una manifestación recorrerá el sábado por la tarde las calles del centro de Iruña, convocada por el colectivo de personas en paro de Iruña y la comarca. La marcha busca recordar que actualmente más de 43.000 personas se encuentran en Nafarroa en situación de desempleo, así como exigir que se frenen los recortes sociales que se están llevando a cabo. El Mercado de Santo Domingo de Iruña regalará pan, agua y hierbas aromáticas este sábado. El Mercado Municipal de Santo Domingo celebrará este sábado el solsticio de verano con sus clientes habituales y con los visitantes que allí acudan. Por ello se regalará pan, agua y hierbas aromáticas en una jornada festiva que estará amenizada por los dancharis y gaiteros de San Lorenzo. A las 12 del mediodía los dancharis y gaiteros entrarán al Mercado de Santo Domingo por la puerta de acceso de la Plaza de Santiago en la trasera del Ayuntamiento. Desde allí descenderán en dos grupos por las escaleras laterales y bailarán en el piso inferior. El estudio de danza Paula Gutiérrez celebra su gala hoy en el Teatro Gallarre. El espectáculo contará con unos 130 bailarines de entre 5 y 21 años. La Escuela Ravel reunirá cerca de 190 personas este sábado a las 8 de la tarde en el mismo escenario. A la venta un CD con la música de la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Iruña. La obra, un trabajo de los gaiteros Aizaldi con la editorial EGN, sale a la venta este domingo. Turismo convoca un concurso de fotos en Facebook y sortea cenas. La marca Reino de Navarra, que promueve la Dirección General de Turismo, ha convocado un concurso de fotografía a través de su perfil en la red social Facebook, que premiará con una cena gratis en un reconocido restaurante de la comunidad foral al autor de las mejores fotografías. Basado en los personajes de Kukusumusu, que ilustran su última campaña publicitaria, las imágenes deberán imitar las acciones que realizan estos personajes o retratar los lugares en los que se encuentran. El plazo se abre el 1 de junio y finaliza a las 24 horas. El 15 de septiembre del 2011. IPES publica un libro digital que visibiliza la labor de las directoras de cine. El área de la mujer del Instituto de Promoción de Estudios Sociales, IPES Elkarte A, acaba de publicar en formato online el libro 25 años de cine, muestra internacional de cine y mujeres de Iruña, que pretende visibilizar el cine realizado por las directoras, contribuyendo así a llenar los vacíos que existen a este respecto en la historiografía audiovisual. Artículos que contienen críticas e investigaciones, así como entrevistas a varias realizadoras en activo, componen el proyecto. La presentación de este trabajo cierra el 25 aniversario de la muestra de cine y mujeres. Hasta el 30 de junio pueden solicitarse en segunda convocatoria las becas para concursos de euskera realizados entre julio del 2010 y junio del 2011. La beca será un 40% del gasto de matrícula. Las condiciones para recibirlas son ser mayor de 16 años y estar empadronado o empadronada en Berriozar. Por otro lado, Por otro lado, las personas que recibieron beca en la convocatoria de noviembre del 2010 deberán completar la documentación exigida en la convocatoria antes del día 15 de julio. Más información en el servicio de Euskera. El teléfono es 948-3003-59 y el email es euskera@berriozar.es. Concurso de música Berri Rock 2011. Desde el 15 de junio hasta el 15 de julio puedes concursar, perdón, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre puedes concursar en la cuarta edición de Berri Rock. El objetivo de este concurso es promocionar a grupos noveles de cualquier estilo musical: pop, rock, rap, hip hop, dance, jazz, grunge, reggae, electro. En definitiva, no debes dejar pasar esta oportunidad para poder optar a los dos cuantiosos premios: el primer premio de 1.000 euros y segundo premio 500 euros. He dicho mal la fecha porque podéis presentar vuestras maquetas desde el 15 de junio hasta el 15 de julio. Las maquetas las podéis enviar al email berrirock@yahoo.es. Andoni Goikoetxea entrenará al juvenil de Osasuna en la Liga Nacional. Osasuna ha confeccionado el organigrama técnico de la cantera para la próxima campaña correspondiente a los 11 equipos de fútbol base, en los que hay varias novedades, entre ellas las de Jon Andoni Goikoetxea, que será a cargo del equipo juvenil de Liga Nacional en sustitución de Txiki Akaz. Se mantienen como técnicos de sus respectivos equipos Miguel Merino en Osasuna Promesas y José Manuel Mateo en el juvenil de División de Honor. En el torneo Federaciones Nafarroa se lleva la herramienta. El Frontón Labrid acogió las finales del torneo Federaciones Absoluto, habiéndose clasificado las selecciones navarras tanto en mano como en herramienta como primeros de grupo. Por otra parte, la CUCHA ha alcanzado un acuerdo con ASPE y ASEGARCE para patrocinar tres torneos de verano: San Fermín en Iruña, el Villa de Zarautz y el Ciudad de San Sebastián. Osasuna piensa en el francés Marange para suplir a Monreal. La dirección deportiva de Osasuna sigue trabajando en la incorporación de un lateral zurdo que cubra la vacante de Monreal, el reciente fichaje del Málaga. El nombre que más suena es el francés Marange del Girondins. Y pensar en la libertad. Amaneciese en el bosque de plumas, impregnado en el verbo volar. Quisiera llegar hasta el horizonte y hacerlo sueño realidad. Si hoy amaneciese turbio el día, no quisiera tener despertador. Mas si llegase el alba, convirtiendo el tanque en flor, que me despierte con su canto un pájaro postrado en mi balcón. Bueno, y hoy como es viernes os he traído diferentes actividades que podéis hacer a lo largo de este fin de semana. Esta es nuestra agenda. El 25 de junio, que es sábado, UNUS, MC Navarra, una asociación de Berriozar, celebra su sexto aniversario. Este año lo celebra en la chopera de Berriozar con conciertos, barbacoa, juegos y mucho más. Desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, y además a las 9 de la noche van a continuar la fiesta en el club que tienen situado en la calle Caleberri, creo que es. Si no, bueno, pues preguntáis, vais ahí a las 12 del mediodía y disfrutáis. También para ese mismo día tenemos un concierto del grupo Berriozartarra de Gea en el Zulualay a las 10 de la noche. A ver si les entrevistamos un día a este grupo de Gea, de Berriozar. El domingo 26 de junio tenéis la salida al Rocópolis a las 5 de la tarde aquí en Berriozar, organizado por el Centro Cívico Juvenil de Berriozar. El precio es de 6 euros. Hasta el 30 de junio está el mercadillo de ropa de segunda mano en el Auzotegi Kultura Etxea. Además, mira, cada prenda de ropa vale 50 céntimos. Y bueno, os vuelvo a recordar esa estupenda exposición que hay de Tasio en tiras desde el 16 de junio hasta el 30 de junio. O sea que quedan muy poquitos días. Y se está en el local vecinal de San Juan Xar en Don Ivane. Bueno, el domingo 26 también tenéis otra actividad, que es la primera carrera contra la leucemia que organiza Domena y también organizan Corte Inglés y la Peña Alegría. Han quedado a las 10 de la mañana, el día 26, domingo, en el patinódromo de San Jorge. Harán un recorrido de 6 kilómetros por el paseo de larga. Las inscripciones las podéis realizar en la planta de deportes, en el Corte Inglés, quinta planta, y valen 5 euros. Y también tenemos un concurso de diseños de carteles del Burrata Cover Baliser Festival 2011, un festival que se celebrará el 14 de agosto en la Nogalera de Burlada, con más de 15 horas de música, dos escenarios y 7 grupos. Podéis presentar vuestros trabajos o pedir más información en el siguiente email, rcncomunicacion@gmail.com. Debéis saber que el festival es totalmente gratuito. Y bueno, también hay una página en Facebook de Representación Canábica, en donde también obtendréis muchísima más información. Hoy, viernes 24 de junio del 2011, termina el plazo de inscripción para el 10º concurso de fotografía, una imagen desde la discriminación a la igualdad, organizado por la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Berriozar. Tenemos con nosotras precisamente a Pilar Hurtado, que ya es la técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días, Egunon. Oye, Pilar, cuéntanos un poquito cómo surgió la idea de hacer este concurso, porque veo que es la 10ª edición, con lo cual ha habido ya 9 anteriores. Sí, exactamente. Este es el 10º año que se organiza el concurso de fotografía. Y bueno, hemos visto que a través de las imágenes también es una buena manera de que la gente exprese cómo entiende el tema de igualdad, el tema de la discriminación, el tema de la corresponsabilidad, de los malos tratos. O sea, se deja abierto a que las personas que participan en el concurso, a través de sus fotografías y de sus imágenes, se visibilice todo el tema. Y como después se hace una exposición, este año va a ser en el Kulturgune, pero los primeros años hacíamos en las piscinas, en los pasillos de las piscinas, también las personas veían y era un motivo también pues de hablar el tema, de ver cómo se trataba, de bueno, pues gente que le gustaban fotografías, gente que no, o sea, es tener el debate abierto también en la población, una manera de sensibilizar a la población de Berriozar a través de las fotografías, y nos ha parecido siempre muy interesante. Bueno, y de hecho ha tenido tanto éxito que por ello estamos en la 10ª edición. Así es. Puede participar todo aquel que lo desee, ¿verdad? Es abierto a todas las personas que quieran, o sea, no hay... Bueno, en teoría, bueno, en principio se hacen sobres cerrados, se les pone una numeración por plicas, se elige la foto y es cualquier persona que quiera. Algún año ha ganado alguna persona de fuera, de Zaragoza, otro año de Logroño, y bueno, siempre hay un premio especial para las personas de Berriozar. Claro. O sea, que en principio está muy bien, porque queremos ver también los hombres o las mujeres qué visión tienen del tema, ¿no? Que sí que se ve a veces, pues eso, que los roles son distintos, incluso se traduce también en las fotos y en las formas de cómo se presentan. Ahí quería llegar yo. ¿Notáis vosotros diferencias cuando encontráis una foto hecha por una mujer o una foto realizada por un hombre? ¿Ahí se nota la visión distinta entre uno y otro? Pues, a ver, en algunas es difícil, pero en otras sí que se ve, a veces decir, uy, esto lo ha hecho un hombre, esto lo ha hecho una mujer, ¿no? Porque sí que es verdad que al estar separados por géneros en la sociedad actual, claro, también se refleja en la forma de hacer, de actuar, salvo personas que también, hay hombres que están muy sensibilizados con el tema, y también es una suerte, ¿no?, que lo ven con perspectiva de género y lo ven desde la igualdad, pero muchas veces sí que, claro, se nota, sí. Pero bueno, se va mejorando también, hay que decirlo. Los participantes pueden presentar un máximo de 3 fotografías, aunque se premiará como máximo una obra por persona. Exactamente, sí. A veces se presenta a gente con un nivel bastante alto y que ha concursado en otros concursos, otros años, y claro, el nivel es importante ya, y a veces cuando dices, pues me gusta esta foto y me gusta esta y es de la misma persona, porque sea plural y variable, variado, sí que hacemos de, bueno, uno por persona, ¿no? Claro. Para dar opción también a otras personas, si no siempre ganan las mismas de alguna manera, o las fotos que son con una técnica ya muy buena, muy trabajada, y también por eso sacamos el de Berriozar, para dar opción a las personas de aquí, porque nos interesa mucho cómo ven el tema de la igualdad y de la discriminación en Berriozar. Claro, claro, y además si se presentan profesionales, quizá los aficionados digan, ojo, es que siempre ganan los profesionales, ¿no? Entonces, claro, se nota diferencia de nivel entre una fotografía hecha por un fotógrafo experimentado y profesional que por una persona de la calle que le gusta pues fotografiar, hacer fotos. Sí, pero como no es solo de fotografía, que también lo es, y de hecho en el jurado hay un fotógrafo, porque claro, tiene que ser una fotografía buena, es de fotografía, pero el tema también es muy importante, o sea que hacemos... Valoración entre ambas valoración cosas, ¿no? Sí, tanto de los temas en sí como de la fotografía. ¿Y cómo deben presentar las fotos, Pilar? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la forma de quiero decir, cómo deben presentarlas? ¿En un sobre cerrado, donde eso pongan el pseudónimo, sus datos? Eso es. Primero se mete en un sobre cerrado. Sí. Y en el interior de ese sobre tienen que meter en otro sobre pequeño su nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono. Y en el exterior el título de la obra. Entonces vemos las fotos, no sabemos a quién corresponde. Hacemos con el jurado, ya te digo, hay un fotógrafo, hay dos técnicas de igualdad, está la concejala del ayuntamiento. ¿El jurado son personas que pertenecen a Berriozar, todas ellas? O todas no. ¿Todas? Por ejemplo, no. La técnica de este año es, bueno, coincide que vive en Berriozar, pero es la técnica de igualdad de la universidad, ¿no? De Navarra, pública de Navarra. Y ella vive aquí, pero bueno, coincidencia. Y algún año he sido de fuera y después el fotógrafo también es de fuera, no todas las personas somos de aquí. Y bueno, lo que se hace es, se hace una selección y se van descartando, por ejemplo, las que vemos que nos parece que son de peor calidad, o las fotos que no se ajustan bien a lo que es el concurso, ¿no? Sí, porque estáis pidiendo fotos en blanco y negro o en color. Eso con es. Un título, que tengan un título. También, claro. El tamaño de 20 por 30, 30, ¿verdad? Uh-huh. Y las fotografías se presentarán sin montar, sin passepartout, marco ni cristal. Y sin datos personales que puedan identificar la persona autora. Es decir, que la fotografía tiene que estar limpia. Por atrás exacto. No debe poner nada. Nada, nada. Si quieren poner algo, tiene que ser en un papelito aparte dentro del mismo sobre, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando ya se seleccionan las fotos y se dice, bueno, pues vamos a evaluar. Claro, no vaya a ser que conozcas al que ha hecho la fotografía. Claro, es y que por eso ahí fue a ver tongo. No, pero para nada, nunca ha sido así. De hecho, un año un sobrino mío presentó y yo no estuve en el jurado, o sea, les dije que no. ¿No te dejaron? No, yo sabía porque me lo comentó él. Porque te iba a picar ahí la voy cosita. Voy a presentar una foto. Y entonces no tenía ni idea, le dije, ay, no me digas porque estoy en el jurado. Y luego les comenté y dije, bueno, prefiero no valorar, ¿no? Y por eso te digo, no sabía, porque además como no pone el nombre, pero bueno, de hecho si hay alguien que conoce a alguien, por ejemplo, pues igual lo dice, ¿no? Y se queda fuera y evalúa el resto. Pero vamos, solo nos ha pasado un año, ¿eh? O sea, que me mejor no digáis a mí. Nada. Mejor nada. Mejor que entonces no, nada. No les conocemos y cuando luego se evalúa, se ve, ¿no? Se dice, pues bueno, pues esta nos gusta la primera, esta la segunda, esta la tercera y luego esta otra y luego abrimos los sobres y vemos a quién corresponde. Los sobres interiores, sí, que están cerrados en un sobre pequeño, normal. Sí, ¿eh? Ahí es donde me imagino que en un sobre pequeñito vendrán los datos, ¿verdad? Exacto, ponemos los números, 1, 1, 2, 2, o sea, vamos haciendo por plicas. Así que ahí, vamos, que estén tranquilas, que para nada hay, ¿eh? Para nada, o sea, no. Pilar, ¿y cuántas fotos soléis recibir, más o menos, en cada edición? Pues claro, teniendo en cuenta que se puede presentar cualquier persona fuera de Berriozar, nos podemos encontrar con miles de fotos. No, tampoco. No. Ay, me he pasado un poco. Sí, a ver, ya se están haciendo en más ayuntamientos. Yo creo que el primero que se hizo fue este. Y después ya otros, bueno, nos pidieron las bases, no tenemos ningún problema, al revés, y pasamos a otros ayuntamientos y ya hay más ayuntamientos que organizan este concurso. Pero en principio, no sé, yo creo que el año pasado habían 30 y pico fotos. Bueno, mira, o sea, mejor así hay menos dificultad a la hora de claro. poder elegir a los ganadores, ¿no? Que por cierto, los premios, hay tres premios. Sí. Cuéntanos un poco en qué consisten estos tres premios, Pilar. Pues mira, el primer premio son 400 euros, el segundo 300, el tercero 150 y el especial para una persona de Berriozar, 400 euros. Que se entregarán el 31 de agosto a las exacto. 5 en el Ayuntamiento de Berriozar antes del chupinazo. Siempre hacemos la entrega de premios, tanto de carteles como de fotografía, del concurso de fotografía, el día anterior al chupinazo, o sea, la hora anterior al chupinazo, que son a las 5 de la tarde en el ayuntamiento. Y ahí se entregan los premios pues también a deportes o a personas relevantes de Berriozar. O sea, es un acto muy bonito. Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Y también va a la prensa, se saca luego en prensa, o sea, tiene una difusión importante. Sí, que importante. Esa persona que, por ejemplo, gana el concurso ya no solamente es... Porque yo me imagino que eso, ¿no? Como en muchos concursos, que tú no te presentas por el premio realmente, sino exacto. que te presentas por la difusión, la publicidad de tu obra, la promoción, el hecho de que te escuchen, te vean, sepan quién eres, ¿verdad? O puedan, pues no sé, ver tu obra y aprovecharla y disfrutarla, ¿no? Sí, eso sí que... en ese aspecto está bastante bien, hay bastante buena difusión, ¿no? O sea que es algo importante. Que no es tanto en metálico, porque como sí. ves tampoco son precios, o sea, premios muy altos económicamente. Pero bueno, es un poco también lo que supone, ¿eh? Y a veces la inquietud de la gente, de las personas, llaman al servicio y me preguntan, sí. oye, ¿cómo es esto? ¿Y qué título pongo aquí? ¿Qué no sé qué? ¿Y qué queréis? Y que hay que explicar, porque la gente todavía le cuesta, a pesar de que sea el décimo año. ¿Un y título? La verdad que fácil no es. Puede ser un título como, por ejemplo, el que habéis puesto vosotros. Base del décimo concurso de fotografía, una imagen desde la discriminación a la igualdad. Eso es un título, ¿verdad? Imagen desde la discriminación a la igualdad. Le pueden poner el título que deseen a la fotografía, algo relacionado con la foto o en ese momento la palabra que les viene a la cabeza, sí. que les inspira esa imagen. Exactamente. O sea, ponen títulos pues muy variados, es que depende también de la sí, foto. Pero igual sí te que no es una frase o una palabra. Pero es también como un reto, ¿no? De decir, ahí va, y esto, que, o sea, hace pensar, ¿no? Y hace que nos parece a veces que tenemos las cosas muy claras, pero luego cuando vamos a hacer cosas prácticas sí. o nos cuesta más, pero está bien, ¿no? Hay que hacer un acto de pensar, de decir, ostras, ¿y esto cómo lo veo? Y tal. Y hay personas que lo plantean desde una acción discriminatoria, pues por ejemplo, me acuerdo un año. Un hombre leyendo y la mujer limpiando, por ejemplo, ¿no? Esas son muy típicas. Otra foto en fiestas de San Fermín es un hiper o un capravo de aquí, me parece que era el capravo de Berguezar, todo lleno de mujeres. O sea, un día 6 de julio, por ejemplo. Otra foto. Como diciendo, ninguna de ellas puede disfrutar de las fiestas porque tiene que trabajar. Pero es ¿verdad? Que fue curioso porque sí. yo no sé si la buscó o no. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que nos comentó después que la había sacado, pero es que evidentemente solo había mujeres. Era una ¿no? foto real, no era una foto que él había dicho, oye, pues cojo a 20 mujeres. Exacto, real. o yo le dije, les dijiste que se juntaran ahí porque, claro, llamaba la atención, ¿no? Entonces, es que con esas fotos igual no hay que explicar mucho más, o sea, ya te está dando, ¿no? La sí, realidad que hay todavía. Que una imagen a veces vale más que mil palabras. Exactamente, ¿no? Y son curiosas, o sea, hay un poco de todo, cómo entiende y tal, y a la vez es rico, variado, y luego lo que te digo, estar expuesto, que este año va a ser del 16 de agosto hasta el 31, creo. Sí, hasta el 31 está? De agosto, tengo sí. En el Ayuntamiento de Berriozar, en la calle Caleberri, número 7. En el Kulturgune, exacto. Ahí va a ser la exposición, del 16 al 31. Y la gente que no haya sido premiada, pues puede retirar en el Servicio de Igualdad sus fotografías y llevárselas sí. a su casa. Es que hay gente que las quiere porque luego dice, jo, es que yo esta foto la voy a presentar a otro concurso. A otro concurso, en otro ayuntamiento. O, claro. Porque igual allí me la premian, ¿no? Aquí la verdad es que, claro, buscas ya después de 10 años, imagínate, hemos tenido fotos desde, pues eso, chicas que participan en deportes, chicas que están en un trabajo, que son muy buenas, ¿eh? Muchas, pero me refiero, buscas ya como algo más, ¿no? También, me imagino que al tener ya tantas fotografías durante 10 años, el jurado quizá también se fija pues en la técnica utilizada, ¿no? En o en fotos novedosas, si te fijas la del año pasado, que está en... La tenemos aquí, estamos viéndola. Exacto, entonces son dos tenedores. Son dos tenedores, uno encima del otro. Y pone libertad e igualdad. O sea, quiero decir que no es la típica, pues por ejemplo, lo que te he dicho aquí antes, no que la mujer está limpiando y el hombre está sentado en el sofá leyendo el periódico, aunque sea muy típica, todavía se dan esas situaciones, ¿no? Sí, sí. O muy tópica. Y sin embargo, pues buscas, o sea, esta por ejemplo es una composición muy buena, nos dijo el fotógrafo el año pasado también. Sí. De Jorge Gastón, Federico Benítez. Libertad eso e igualdad es la frase que él le ha puesto, libertad e exactamente. Igualdad. Exactamente, entonces él... Y deja abierto a que cada persona, porque yo he oído muchas interpretaciones de esta fotografía. Claro. Entonces es muy original, muy novedosa, y dices, bueno, si lo miras desde el punto de vista de la igualdad, son dos tenedores exactamente iguales. Si miras las relaciones de pareja, tienen que ser igualitarias. Exacto. O sea, es como, no es lo típico de decir, mira, pues las mujeres a limpiar y los hombres, sino que es un poco más, ¿no? Es como además, otra visión que también es muy interesante. Están unidos los dos tenedores, eso que es. Están, me imagino, la unión. Bueno, ya hay la interpretación, pero me claro, refiero... Claro, queda. Pero que le ponen, ¿no? Libertad e igualdad. Quiere decir que las relaciones son en igualdad, sí, ¿no? Sí. Y bueno, yo he oído más interpretaciones, pero... también como que buscas fotos que sean que aporten, ¿no? También novedad, ¿no? Que no sea lo típico ya que sabemos que es discriminatorio, sino como ir hacia la igualdad. En este sentido, esta nos parecía muy buena por eso también. Además está, o sea, es muy buena fotografía también. Sí, sí, sí. Pero sí, no sí. solo porque era buena, sino porque añadía un plus al tema de igualdad. Originalidad, además. Y originalidad. Tremendamente, tremendo. Oye, Pilar, las fotos que no resultan ganadoras, no, hemos dicho que esas pueden ir a recogerlas. Sí. Pero las que resultan ganadoras pasan a ser propiedad del ayuntamiento, ¿verdad? Ajá. Queremos plantearnos también, lo que pasa es que, bueno, tenemos muchos más temas aparte de esto. Pero sí, igual coger y hacer una selección de fotografías y presentarlas por años o hacer un reconocimiento, igual también cómo ha ido evolucionando lo que es el concurso. O ¿no? podéis para publicar una revista o las o fotos. O publicar también, o sea, un álbum de fotos. Sí. O, bueno, lo tenemos ahí en mente, ¿eh? Pero la verdad es que pasa el año muy rápido, luego tenemos las fiestas sostenibles, luego el 25 de noviembre, o sea, tenemos muchos proyectos. Claro, no solo este, ¿no? Pero lo tenemos siempre en mente, decir, bueno, pues llega el momento que como que hay que devolverle a la población también lo que va aportando, ¿no? Claro. Estamos ahora más en ese punto. El fallo del jurado, hemos dicho que tendrá lugar el día 29 de junio del 2011. El miércoles que viene. El miércoles que viene, vamos, que estamos aquí a la vueltita de la esquina. Ya, sí. Uh-huh. Y la entrega de los premios será el día 31 de agosto y, como has comentado, vamos a tener estas fotografías expuestas desde el 16 al 31 de agosto en el Ayuntamiento de Berriozar, en el nuevo espacio cultural. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que este concurso va a ser un éxito, porque si estamos en la décima edición, estoy segura de que habrá una edición siguiente y una siguiente y una siguiente. Esto, al final, pues nos vamos a pegar 40 años haciendo el concurso. Sí. Lo cual será muy bueno, porque nos estará también diciendo que la gente está participando, que a la gente le interesa este tema, que la gente se involucra, ¿no? Que la gente se informa. Y al fin y al cabo, todos estos hábitos pues cambian y mejoran la sociedad, que es lo que pretendemos al fin y al cabo. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Yo cuando dices tantos años digo, jolín, ojalá se consiga la igualdad y ya no hagan falta estas cosas, ¿no? Ya, y, claro, sí. Pero bueno, tal y como vemos en otros países que van, que parece, ¿no?, que evolucionan más rápido, todavía sigue existiendo, con lo cual va a largo plazo. Pero bueno, lo ideal sería que se acabara en 40 años o 50 años o antes, si es posible, y que existiera la igualdad ya real, de hecho, porque ahora en leyes existe, pero bueno, cuesta, ¿no?, en la sociedad que esto arraigue, ¿no? Pero sí, inculcarlo, bueno, en la gente, ¿verdad?, especialmente los jóvenes. Cuesta, sí. Pero bueno, es un objetivo más, ahí en esta tarea estamos. O sí, sea que... y yo creo que además es un objetivo que se debe tener siempre, ¿no? Que al fin y al cabo se trata de mejorar, de ser mejores, de fomentar la igualdad, porque hombres o mujeres somos todos iguales, y es que lo único que nos diferencia es el aparato reproductor. Sí, la verdad que sí. Nada más. Pero bueno, se nos ha dado una educación muy diferente, hayamos sido mujeres u hombres, ¿no? Entonces ahí hay un peso que todavía está. Pero bueno, se trata de estas injusticias que desaparezcan, sí, igual que muchas, sí, otras, ¿eh? Pues vamos a ver si con este tipo de actividades, como el décimo concurso de fotografía 2011, una imagen desde la discriminación a la igualdad, organizado por la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Berriozar, vamos a ver si actividades como esta logran inculcar precisamente esto de lo que estamos hablando, estos principios de igualdad entre toda la población. Que esperemos, además, como bien decías, que no sean 40 años, que sea mucho antes, porque exacto, como tenemos que esperar 40 años, hombre, pues yo tengo 30, me planto ya a los 70, ¿eh? Pues sí, fácil, mira. Muchísimas gracias, gracias Pilar Hurtado, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. Gracias por habernos explicado cómo va a funcionar este concurso de fotografía de Berriozar, y no te preocupes, que otro día vendremos a la radio y haremos un debate maravilloso sobre la mujer y la igualdad. Vale, muchas gracias a vosotras. Gracias, Pilar. Hasta luego. Un abrazo. Agur. Me gusta Radio Berriozar en el 100.8. Me gusta Radio Berriozar porque es la mejor radio. Porque es el mejor programa y la mejor programación. Y la mejor música y los mejores comentarios. Radio Berriozar, tu mejor compañía. Escúchanos en el 100.8. FM. El Ayuntamiento de Berriozar convoca la cuarta edición del concurso musical Berri Rock. Tenemos con nosotras a Susana Aldaba, técnica de juventud del Ayuntamiento de Berriozar. Buenos días, Susana. Hola, buenos días. Susana, ¿cómo surge el Berri Rock y desde cuándo se está realizando? A ver, comenzó ya hace, pues eso, esta es la cuarta edición, en el 2008, con dos asociaciones, Yamiqué y Séptimo Día, que estaban interesados en promover a los grupos noveles de música y bueno, pues eso, nació desde la iniciativa popular. Y Susana, ¿puede participar en este concurso cualquier grupo o solista, no solamente de Navarra, sino ya no del Estado? Imagínate que nos quieren enviar desde México. Pues sí, sí, sí, está abierto a todo tipo de estilos musicales, a todo tipo de población y eso, sin fronteras. Y lo único que tienen que hacer es mandar el, pues eso, la información de la canción original en MP3, canción una por lo menos, máximo tres, a berrirock@yahoo.es. Os tienen que enviar las tres canciones en un MP3, ¿no?, por así decirlo. Eso es, y con la información del grupo en un documento Word, pues eso, sus datos personales, nombre y apellidos, DNI, teléfono, dirección postal, email y la ruta donde está colgada su información. Los enlaces que tienen, pues a lo mejor en YouTube, en su página web, en MySpace, ¿verdad? Eso es, sí, sí, sí. Esa es la información que tienen que mandar. ¿Cuál es el plazo de entrega de estas maquetas? Pues sería hasta el 15 de julio de 2011 y bueno, pues eso, estamos esperando a que lleguen más maquetas. Ya tenemos algunas, pero bueno. ¿Cuántas eso, tenéis? ¿Nos puedes decir? Pues estamos entre 10. ¿Entre 10? Sí. ¿Y normalmente cuántas maquetas soléis recibir en estas cuatro ediciones? ¿La media de cuál ha sido? Sí, la media ha sido unas 75 maquetas. 75, pues eso, grupos que han participado, ¿no? ¿Y las que habéis recibido en estos años anteriores eran maquetas de grupos navarros o eran también de fuera? También había, sí, eso, de Valencia, de Logroño, sí, siempre ha habido, pues eso, pluralidad. ¿Y ha ganado alguna vez alguien de fuera? Sí, en una ocasión es un grupo de Logroño, o sea que sí que eso, que no descarten la posibilidad los grupos de fuera, que vamos, todos pueden participar y todos los estilos de música, dance, electrónica, hip hop, rock. Háblanos del premio, ¿qué es lo que pueden ganar si resultan ganadores? ¿Cuántos ganadores hay? ¿Solamente uno? Hay dos ganadores, el primer premio serían 1.000 euros y el segundo 500 euros. ¿Y después van a actuar en algún sitio? Y eso sería el 3 de septiembre en las fiestas de Berriozar, el sábado. Bueno, eso será, serán cuatro grupos los que estén seleccionados en el concurso, con dos suplentes, y entonces tocarán ellos con un grupo invitado. O sea, que tocará el primer ganador, el segundo ganador, dos más, y por si acaso hay unas reservas, ¿no? Eso es, cuatro, y con el grupo invitado. Me imagino que además este festival, por así llamarlo, o concurso de música Berri Rock, tendrá bastante cobertura mediática, ¿no? Pues sí, sí que estamos intentando eso, que darle la mayor publicidad y difusión, y bueno, pues en eso estamos. ¿Os suele patrocinar, no sé, Diario de Noticias, o viene un poquito a ayudaros, o por lo menos la noticia la publica, o...? Sí, bueno, nosotros como entidad mandamos la información a todos los medios de comunicación. Y suelen responder. Y sí, suelen responder, y bueno, eso, pues eso, es recíproco, vamos. Oye, Susana, sé que aparte del concurso Berri Rock, en septiembre, exactamente el viernes día 2 de septiembre, el área de juventud de Berriozar también tiene programada otra actividad musical. Eso es, sí, tendremos en la... Bueno, el Berri Rock va a ser en el mismo campo San Agustín, y el sábado será el Berri Rock, pero el viernes tenemos la participación de tres DJs, Dani Ferna, Orti de Gosa y Miquel Ayerra, que de 12 de la noche a 4 de la mañana estarán pinchando para aquellos que les gusta eso, el tipo, pues eso, el tipo de música electrónica, Remember, eso es, así para cubrir todos los públicos. ¿Y esta actividad de DJs cómo ha surgido? Pues una iniciativa también popular, sí que es una de las personas, sí que es de Berriozar y bueno, trabaja en este campo. Y bueno, pues eso, junto con dos compañeros más, ¿no?, que ya pues eso, trabajan en la Tótem, van a pinchar en Berriozar en fiestas. O sea que tenemos por un lado el viernes 2 de septiembre esta fiesta de DJs, y después el sábado día 3 es cuando vamos a tener el Berri Rock, ¿verdad? Eso es, sí, eso es. Bueno, y quería recordaros, ¿sí?, también únicamente eso, que estamos también en Facebook con el nombre de Berri Rock, que nos agreguéis como amigos para enteraros de toda la información, las últimas noticias del Berri Rock. Ahí vais colgando todo, ¿no? Eso es. Oye, pues Susana, espero que tengáis muchísimo éxito, la verdad, y espero que se presenten muchos grupos y desde luego que gane el mejor. El jurado no sé qué tipo de criterios llevará a cabo para decidir quién gana o no, pero me imagino que sobre todo se fijarán en la trayectoria del grupo, en la composición musical, quizá también en la formación o educación musical, ¿no? Efectivamente, la calidad, pues eso de, de las canciones que se presentan, la trayectoria del grupo, y bueno, son críticos musicales experimentados que, bueno, pues eso, se lo dejamos en sus manos para que, pues eso, participan del Diario de Navarra, Diario de Noticias, y bueno, pues serán ellos los que decidan quién es el mejor. ¿Quiénes son los mejores? Nos invitaréis a Berriozar y Erratia, ¿verdad? A acudir. Perfecto, a cubrir el evento, ¿no? Pues sí, o sea, eso, estáis invitados, por supuesto. Muchísimas gracias, es que ricasco, Susana Aldaba, técnica de juventud del Ayuntamiento de Berriozar, por habernos contado y explicado estupendamente en qué va a consistir este concurso de música Berri Rock 2011, la cuarta edición, además organizado por el Ayuntamiento de Berriozar y el área de juventud. Eso es. Muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros. Para aquellos y aquellas que no lo sepáis, el lunes es nuestro último magazine en castellano y el miércoles, que es el día de magazine en euskera, no solamente es el último magazine de euskera, sino que ya es el último magazine de Berrión. Vamos a parar durante julio y agosto para tomarnos un respiro, unas vacaciones, para programar un poquito la parrilla de la radio, y cuando volvamos en septiembre, bueno, pues os vamos a presentar una gran programación llena de colaboradores, llena de sorpresas, de buenos contenidos, y esperamos que poco a poco esta radio, Radio Berriozar Irratia, se vaya convirtiendo en un referente de los medios de comunicación, sobre todo aquí en Berriozar, porque es la radio de este pueblo, la radio de tu pueblo. Pero también nos gustaría, por supuesto, que nos escuchasen en cualquier otro sitio y que al final se convierta también en un referente mediático, bueno, pues de quien lo desee, ¿no? Ya sabéis además que en esa página euskiplaza.net, cualquier persona desde cualquier lugar del mundo accediendo a esta página puede escuchar los programas que realizamos. No hace falta poner el 100.8 de tu radio. Os recordamos asimismo que emitimos el Berrión 3 veces a la semana, pero que estas 3 veces a la semana que hacemos el Berrión, después el mismo día lo vamos repitiendo en diferentes franjas horarias. Por eso hoy no os sorprendáis cuando a la 1 pongáis el 100.8 y volváis a escuchar este programa. También lo volveréis a escuchar a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Pero es que así os enteráis todos, os vais haciendo al oído, y vais además pues diciéndoselo a la gente, que el boca a boca siempre viene bien. Y además nos vendría muy bien que esta radio se vaya conociendo poco a poco y que os animéis sobre todo a participar para realizar programas aquí con nosotras, que esta radio está abierta a todo el mundo. Y hasta aquí nuestro Berrión, nuestro programa número 11, aquí en la calle Artecalé, número 14 de Berriozar. Se acaba el programa, se acaba la semana, os deseo la verdad que un buen fin de semana, deseo que lo paséis muy bien, recordad las actividades que os he recomendado, no será por cosas, que podéis hacer un montón de cosas este fin de semana y tampoco hace falta salir de Berriozar, para pasarlo bien. Aquí ya en Berriozar hay un montón de actividades que os he comentado. Pues lo dicho, que os esperamos el lunes con más contenidos y más entrevistas y todo lo que deseéis. Recordad ese teléfono 948-06-5599, que está abierto para todos vosotros y vosotras. Que no os dé vergüenza, que no os cortéis, que nos podéis llamar para lo que sea, para comentarnos una noticia, para darnos una sugerencia. En fin, para eso están los teléfonos. Y también tenéis un email, que es berriozar@gmail.com, que ahí también nos podéis escribir si os da vergüenza llamarnos por teléfono. Yo os deseo un feliz fin de semana y espero que os lo hayáis pasado bien aquí con nosotras. Muchísimas gracias, eskerrikas con milla esker, y hasta el lunes. Artelen arte, agur.